El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Fieles amigos oyentes, reciban todos un saludo muy especial de parte del maestro Corrado Galcio, de quien les habla Einar Goyo Ponte y del equipo de producción y transmisión de este su programa Tema con Variaciones. José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Radio Capital 710 AM y Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición. 85 años cumple ya nuestra Orquesta Sinfónica de Venezuela, la cual, fundada por el maestro Vicente Emilio Sojo, nació con la idea de ser un faro musical no solo de nuestro país, sino de la América Latina entera. Con ese objetivo cumple la nueva aventura que nuestra decana sinfónica desarrolla en estos momentos. Para que nos hablen de ello y de otros temas interesantísimos relacionados con la orquesta, están aquí con nosotros en el estudio los profesores Pedro Alfonso González, presidente de la Sociedad Orquesta Sinfónica de Venezuela, y el profesor Ildemaro Álvarez, productor principal de un disco con música académica de Ecuador, nuestro vecino suramericano, que la Sinfónica de Venezuela está produciendo. Quiero hablarles un poco de los invitados que tenemos hoy para que vayamos conociéndolos. El maestro Pedro Alfonso González, que es actual presidente de la Sociedad Orquesta Sinfónica de Venezuela, fue alumno del maestro Eduardo Serrano, del maestro Walter Pinto, estuvo becado por la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y estudió en el Conservatorio Simón Bolívar de Caracas, también fue alumno de Luis Opaleski, estuvo un tiempo en las filas de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Distrito Federal, bajo la dirección del maestro José Antonio Abreu, fue invitado a participar también como miembro fundador del Ensamble de Metales Venezuela, continuó estudios en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, bajo la tutela del maestro José Rodríguez. Trabajó él ya en la cátedra de trompeta como instructor de metales en la Orquesta Nueva Esparta, en el Núcleo San Agustín de Caracas, en el Núcleo San Juan de los Morros, en el Núcleo de Catalamar. También estudió, tuvo clases magistrales con el maestro Guy Tubrón, con el maestro Eduardo Manzanilla, con Hannes Lobin de la Orquesta Academia Bach de Stuttgart. Desde el año 96 está en la Banda Marcial de Caracas y luego por concurso ingresó en la Orquesta Sinfónica de Venezuela, en la fila de trompeta, donde se mantiene activo hasta la fecha de hoy. También ha tenido becas por parte de la Fundación Carlos y Alegría Veracasa, ha tenido otro maestro allí, el maestro Frank Pulcini, y bueno, en este momento se encuentra fungiendo como presidente de la Sociedad Orquesta Sinfónica de Venezuela, concretamente desde el mes de diciembre, está muy reciente en el cargo, por lo tanto esta aventura del disco que queremos hablar en tu momento está como parte de la inauguración de su periodo como presidente en la orquesta. Vamos a conversar un poco con el maestro también Ildemaro Álvarez, que ha desarrollado una amplia carrera como pianista, compositor, arreglista, productor musical, director, docente y escritor. Es licenciado en artes, mención ejecución instrumental, es artista exclusivo de Yamaha y es senior manager de la productora Interactive Line Producciones y Media. Ha estado ligado su nombre a varias escenas del jazz venezolano, pero también se ha dedicado al pop music, al pop rock, a la música latina, a la música tropical, la música folclórica y a la música venezolana. Estuvo nominado a premios como el Latin Grammy, en el 2014 estuvo postulado como artista al mejor álbum de jazz del año. ha trabajado con Guillermo Carrasco, con el grupo Malanga, con Karina, con Chino y Nacho, con Jorge Spiteri, con Pablo Dañino. Estoy leyendo al azar de una larga lista que tengo aquí ante mis ojos. Él tiene un cuarteto de jazz, el Ildemaro Álvarez Jazz Quartet. Ha trabajado también con Nancy Ramos, con Mayra Martí, con Mirna Ríos. Es ponente, expositor de los Clinic Tours Yamaha en Venezuela. Y también ha escrito varios textos referidos justamente a la música, a la docencia musical. Como por ejemplo, ritmos afrovenezolanos para la batería, golpes de tambores, etcétera, que nos dan una idea de la relevancia musical de Ildemaro Álvarez, a quien tenemos hoy acompañado del maestro Pedro Alfonso González. Vamos a pasar directamente entonces ya a la conversación del tema que nos ocupa, que es este disco de música ecuatoriana. Bienvenidos entonces, profesores, a nuestro programa. Muchísimas gracias. Y cuéntenos, por favor, cómo surge, cómo se originó esta idea de grabar un disco de música ecuatoriana por la Sinfónica de Venezuela. Bueno, buenos días. Déjame, maestro Pedro Alfonso González. Muchas gracias, Dinar, por la invitación a este prestigioso programa. Esta es su casa. Pionero de la radio. Sí. Y primeramente quería comentarte que en realidad, o sea, la idea nace de los propios músicos de la orquesta, en particular el maestro Frankie Ruque, quien nos plantea pues la idea de que podamos hacer producciones discográficas, ¿no? Del tipo académico popular, ¿no? Uh-huh. Basándonos en un proyecto que ya él tenía planteado. La Orquesta Sinfónica, nosotros como nuevos directivos, yo en particular como presidente, tenía la meta de llevar la orquesta a un nivel de trabajo sesionista, de grabación, que en una época se estuvo haciendo, pero luego eso quedó, no se siguió haciendo. Yeah. Y entonces decidimos, bueno, vamos a reactivar esa parte que es muy importante, porque además de que significa mostrar la versatilidad de la orquesta, también significa generar ingresos propios para la orquesta. Eso es muy importante. Claro. Actualmente. Mm. Entonces, digamos que de ahí parte la idea. Y se plantea este proyecto con Juan Castro, que es un excelente pianista ecuatoriano. Uh-huh. Y decidimos también que el maestro Lemaro Álvarez asumiera la producción, y desde ese momento comenzó, bueno, esta historia de hacer este disco, que realmente nos parece que va a ser un éxito importante. Qué bueno, se ve interesante. Ildemaro, quisiera conversar contigo, ya que el maestro Pedro Alfonso González te acaba de delatar como productor de la obra. ¿Qué significa ser productor de este disco? ¿Cuál ha sido tu trabajo concretamente? Y ¿cómo se ha desarrollado el proceso de la grabación y la producción del mismo? Sí, bueno, fíjate, ha sido todo un reto, ¿no? Primero porque Juan Castro es premio nacional en composición en Ecuador y un pianista muy reconocido allá. Uh-huh. Y bueno, quizá lo que a mí a título personal más me retó es tener que hacer arreglos para maestros del calibre de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Claro. Había que conseguir un equilibrio entre la música ecuatoriana planteada desde el piano llevarla a una dimensión que pudiera permitir que la Orquesta Sinfónica de Venezuela pudiera brillar a través de la maestría que tiene en cada una de las secciones de la orquesta. Entonces, cada vez que me senté a arreglar música, fue pensando en que cada una de estas obras, dentro de este espacio, que muy bien el maestro Pedro comentaba, que ocupaba pues la música, que es una música académica clásica, pero que a la vez tienen unos grandes matices de música popular. Ajá. Tuviese contenido suficiente como para poder hacer que la Orquesta Sinfónica destacara. Entonces, digamos, utilicé una cantidad de recursos importantes allí para que esto ocurriera. Una de las cosas era integrar incluso la parte percutiva propia de Ecuador. Claro. Y bueno, increíblemente, nuestra Orquesta Sinfónica de Venezuela si yo me sentía orgulloso de ella en esta grabación, realmente me puedo definir como admirador, porque definitivamente la forma camaleónica que tiene la orquesta para interpretar un Tchaikovsky, cualquier intérprete de estos propios de la música académica de cualquiera de los periodos, esa misma maestría la conservan en cualquiera de los estilos que tengan que hacer. Para el mismo maestro Juan Castro, mucha gente le interpeló, pero mira, ¿por qué vas a hacer un disco de música ecuatoriana en Venezuela? Y yo creo que la respuesta era evidente. Gracias a la calidad de todos estos maestros, definitivamente la música ecuatoriana tomó otra dimensión. Entonces, tenemos albazos, tenemos danzantes, tenemos bombas, tenemos pasillos, que son ritmos propios de Ecuador, uh-huh, interpretados magistralmente por la Orquesta Sinfónica de Venezuela en una carga emotiva y expresiva increíble, pues. Entonces, nada, cada vez que grabábamos era y que lográbamos un tema, estábamos obteniendo joyas. Qué bueno. Tanto así que el mismo Juan Castro, cuando vino a Venezuela a grabar, abordábamos un tema y caíamos todo el equipo que estaba allí en elogios de lo bien que sonaba el tema, y en el momento quedábamos como con la sensación de que este es el mejor tema, y pasábamos al siguiente, y volvía a ocurrir lo mismo. Qué y volvíamos bueno. a decir, oye, este es el mejor tema, y al siguiente lo mismo. Entonces, creo que finalmente este disco tiene esa particularidad. Primero, este contacto bilateral único, Venezuela-Ecuador, con dos de sus máximos exponentes, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que es patrimonio artístico de la nación y orgullo de todos nosotros, y bueno, este pianista que viene de alguna manera a ser uno de los representantes más importantes de la música de Ecuador. El trabajo verdaderamente brillante, pues, al final de cuentas. Qué bueno, es contagiosa la emoción que le pone Ildemaro al relato de esa grabación. Yo quisiera hablar un momentito justamente de este personaje del que ellos nos están hablando y el que desgraciadamente no tenemos en el estudio hoy. Tuvimos una leve oportunidad de tenerlo aquí, pero se nos escapó por cuestiones de tiempo. Es el maestro Juan Castro Ortiz. Él es pianista, compositor, investigador y pedagogo musical. Es un reconocido pianista de vasta formación clásica académica. Ha sido discípulo de los maestros Toshko Stoyanov y de Celia Saldumbide. Ha presentado innumerables recitales y conciertos dentro y fuera de Ecuador como solista y con las principales orquestas de cámara y sinfónica de su país. Luego de 17 años de estudio, es creador de una metodología basada en la permanente motivación y estimulación musical. Su método ha logrado formar a centenares de alumnos, tanto individual como grupalmente, a ensambles o a orquesta de pianos. Esto le ha permitido lograr sorprendentes avances con sus estudiantes. En el plano compositivo ha venido realizando un trabajo fecundo, componiendo ritmos autóctonos con influencias clásicas, románticas, impresionistas, jazz y new age para formatos sinfónicos de cámara, piano solo y ensamble. Entonces me imagino un poco que el disco del que estamos hablando va por esta misma línea que el maestro Juan Carlos Ortiz cultiva. Maestro González, háblenos un poquito cuántos temas contiene el disco, o si quiere Ildemaro, ¿en cuántos de ellos interviene el maestro Juan Castro Ortiz? Bueno, tengo entendido y lo que se llegó a la conclusión son alrededor de 10 temas. Uh-huh. Y lo que no estoy seguro, porque yo no estuve presente en todas las grabaciones, claro, de todos los temas, pero creo que él participa en la mayoría, el maestro participa en todo. O sea, él es el solista, el disco prácticamente es el solista, y acompañado de otro solista que es la orquesta, ¿no? Claro. O sea, porque la producción misma y los arreglos del maestro Ildemaro dan para eso. La idea era que lucieran el solista, digamos, individual, más el solista, digamos, más grande, que es la orquesta. Claro, claro. Entonces se trata de obras para piano y orquesta. Piano y orquesta, básicamente. Sin dejar de desmerecer la orquesta, pero la orquesta brilla por supuesto, conjuntamente. Por supuesto. Estamos hablando de dos luces propias, la del pianista Juan Carlos Ortiz y la de la gran estrella, que es la Sinfónica Venezuela. Sí. Hildemaro, vamos a aprovechar entonces, porque veo que lo que nos acaba de decir el maestro González nos da la idea de que el disco está en proceso todavía de producción. ¿Se terminó la grabación? ¿Están todavía en proceso de grabación? ¿Están en eso que llaman masterización? ¿En qué estado está la grabación? Sí, bueno, este te comento. Este es un disco técnicamente muy complejo. Además que, como bien lo dijo el maestro Pedro, por iniciativa de él y de la junta directiva, se decidió hacer que la Orquesta Sinfónica de Venezuela se convierta en una oferta para la industria de la música como orquesta sesionista. No sé si los amigos melómanos que escuchan el programa sabrán que la gran mayoría de discos que tienen participaciones o colaboraciones con orquestas sinfónicas normalmente terminan parando en la Filarmónica de Los Ángeles, terminan haciendo muchas cosas con la Orquesta Sinfónica de Londres, uh-huh. O con la Royal Philharmonic, en fin. Mucha gente tiene que acudir allá porque la plataforma de grabación, el concepto de producción y los detalles de ejecución muchas veces se descuidan en otras latitudes. Yeah. Y eso ha hecho que estos ejemplos que mostraba, que le mencionaba, se hagan, digamos, los más vistosos o los que aseguran un resultado. Exacto. La Orquesta Sinfónica de Venezuela, bajo la presidencia de Pedro, tomó esa decisión de no escatimar en lo que a producción se refiere. Y tuvimos un tinglado soñado, equipos de última generación, uh-huh. Con un arsenal de ingenieros de sonido trabajando para nosotros, la gran mayoría de ellos ganadores de Grammy o nominados, o sea, fue un equipo élite realmente. La orquesta no escatimó en que se hiciera la mejor convocatoria posible. Y yo en lo particular como productor estoy en la expectativa de que este disco va a redefinir lo que significa la grabación de orquesta sinfónica. Qué bien. Entonces, una vez terminamos la grabación de la Orquesta Sinfónica, pasamos al proceso de ensamblaje de todas las sesiones. Eso ya lo culminamos. Estamos haciendo las grabaciones adicionales de lo que es banda moderna. Y te explico el porqué de la banda moderna. Parte de lo que el compositor quería lograr a través de este disco era la aproximación de la música ecuatoriana desde una perspectiva académica al gran público. Entonces, la banda moderna lo que pretende en los arreglos, uh-huh. es hacer amable, más cotidiano, pues. Más cotidiana, uh-huh. digerible. Música interpretada sin nada que desechar, pues, tú vas a escuchar el virtuosismo de los maestros de la Orquesta Sinfónica de Venezuela con el propio de Juan Castro, claro. Pero además dentro de melodías y armonías conducidas de una manera agradable, pues. Yeah. Entonces, la banda moderna prácticamente lo que pretende es eso, pues, esa lograr esa cercanía entre el público y el resultado. Y creo que a través de esto, la Orquesta Sinfónica está dando un paso importante precisamente para ser parte de muchísimas otras obras que tengan, digamos, características similares a esta, pues, ¿no? Muy bien. Parece que hemos abordado un punto muy interesante que solo nos lo va a poder ilustrar lo que tenemos a continuación, que es una suerte de primicia, de adelanto de lo que es este disco del que estamos conversando. Vamos a escuchar una obra que se llama, la tengo ahí en la pista como Bounce, porque tú me señalaste que tiene otro título. De Yayé se llama. El tema de Yayé. Háblanos un poco de ese tema, qué es lo que vamos a escuchar, qué ocurren allí, qué fusión, qué estilo está, se oye en esta pieza. Ok, bueno, fíjate, esta es una pieza que está dividida prácticamente en dos secciones. Uh-huh. Aun cuando es una pieza corta de quizá de unos 5 minutos, sí. La primera parte es netamente para que la orquesta destaque. Es, digamos, una conducción de la orquesta que además ocurrió en las grabaciones. La recuerdo como uno de los momentos magistrales de la orquesta, porque desde el primer momento en que leyó, Se leyó la música, fue increíble. La conducción del maestro Alfonso López fue brillante. De hecho, yo he hecho muchos trabajos con orquesta sinfónica a través de mi carrera, pues, y lo que vi hacer al maestro Alfonso López de verdad es destacable a todo nivel. Condujo la orquesta y sobre todo mantuvo el pensamiento tanto de la composición como de los arreglos vivo y entendiendo las necesidades de la grabación, porque la grabación, la música para grabación debe interpretarse y abordarse de una manera distinta para que finalmente quede plasmado lo que debe ser, pues, ¿no? Claro. Y el maestro Alfonso lo hizo, bueno, de una forma impresionante. Hay que agregarle que Alfonso, además de director, él es el concertino de la orquesta. Exacto. Entonces, qué bien. Es un músico muy importante para la institución, al cual siempre le agradecemos su disposición siempre a participar y a estar presente en cualquier trabajo o producción que la orquesta hace. Por cuestiones que he escuchado en conciertos, el maestro López también se dedica un tanto en la composición a este género también, funcionante, sí. ¿No? Nosotros tenemos en nuestro repertorio habitual, popular, varios arreglos de Alfonso que son una maravilla. Realmente. Así es, y obras de él que él tiene. Yo he escuchado que él mezcla tango, la música vernácula venezolana con los moldes académicos. Sí, en estos momentos se encuentra en una gira como solista por el norte. Qué bien, qué bien. Bueno, desde aquí nuestra felicitación y nuestros deseos de éxito. Vamos entonces a escuchar esta pieza, el tema de Yayé. ¿Quién es el compositor de esta pieza? Es Juan Castro. El propio pianista que la grabó. Ese es New Age, ¿no? Este tiene la segunda parte de este tema, es prácticamente estilo, sobre esa onda New Age. Entonces escuchamos del maestro Juan Castro Ortiz el tema de Yayé. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Aquí estamos ya en la segunda parte de nuestro tema con variaciones de hoy, muy especial porque tenemos dos invitados que ya presentamos en la primera parte, el maestro Pedro Alfonso González, presidente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y el profesor Ildemaro Álvarez, productor de este disco de música ecuatoriana del que ya escuchamos la obra El tema de Yayé, con el pianista y compositor de la obra Juan Castro Ortiz y nuestra Orquesta Sinfónica de Venezuela, en una suerte de fusión de música académica, música folclórica ecuatoriana, pero también ese rasgo moderno. Escuchamos una banda moderna, la batería, la percusión y ya un dejo pues hacia la parte más contemporánea y más cotidiana de la música de hoy. Esta producción, que está a cargo, ya lo hemos dicho, de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, con la producción del maestro Ildemaro Álvarez, tiene también arreglos del maestro Ildemaro, del maestro Franklin Ruque, y estuvo montada junto a un equipo de grandes profesionales venezolanos, colaboradores permanentes de la productora Interactive Line Production y Amplificación Media, o Amp Media. En la grabación escuchamos piezas de diferentes estilos del folclore o de la raíz vernácula de la música ecuatoriana. Está dirigido por el maestro Alfonso López Choyet. Incluye obras del maestro Juan Castro Ortiz, como A la sombra del Inca, que es un poema sinfónico para piano y orquesta, Todos somos Ecuador, temas provenientes del repertorio popular ecuatoriano como El Toro Barroso, Alma Lojana y este tema de Yayé que escuchamos hace unos minutos. Yo quisiera que los maestros Pedro Alfonso González y Ildemaro Álvarez nos hablaran un poco del compositor, de Juan Carlos Ortiz, de su participación en el disco. Ya hemos hablado un poco de ello, pero creo que es bueno redundar un poquito en ese aspecto y luego habláramos un poco de la música ecuatoriana como tal en su especificidad y en su relación con nuestra música venezolana, ya que es una orquesta sinfónica venezolana quien hace la grabación, maestro Pedro. Sí, bueno, muy bien, el maestro Castro, por supuesto, todos estos temas son una parte vivencial, uh-huh, algo de su vida por muchos años y que inclusive él, hay varias obras que tienen nombre de sus hijos, ¿no? Ah, qué bien. Digamos que de la manera que los llamo, pero el tema Yayé es el tema de Andrés, ¿no? Tema de Andrés, sí, realmente. Son temas que él dedicó a sus hijos y hay una parte, digamos, interesante de la inspiración del maestro Castro, que creo que Ildemaro la conoce más, pero es importante como él tiene una visión casi pictórica, ¿no? De sí, lo que es la música. Así. Y por supuesto que él es la parte principal de la producción, ¿cómo sí? Porque es el solista, pero digamos que la orquesta logró a través de los arreglos de Ildemaro que la orquesta tuviera esa pincelada ahí de participación, claro, sin quedar solamente como un acompañamiento más, sino, exacto, que también brillara dentro de la producción. Sí, yo diría que esto es un disco que protagonizan ambos realmente. Claro. O sea, los espacios que hay para que la orquesta destaque son grandísimos, pues. Qué bueno. Y la orquesta los aprovechó al máximo. Por supuesto. Hay un tema ahí que no nombraste, que se llama Si tú no estás, ajá, que es una obra ganadora del concurso nacional del Nuevo Pasillo Ecuatoriano. Ah, qué bien, qué bien. Y es el pasillo es, digamos, una forma musical muy de la parte andina de Sudamérica y que en los Andes venezolanos tienen también se cultiva. Sí, eso y en es el colombiano parte, también. Por supuesto, toda la parte del sur, ¿no? Perú, sí, todo eso. Mm. Claro que este es un tema, ya son temas, digamos, técnicos de forma y de que son más indicados para los musicólogos, pues, investigadores. Claro. Pero, digamos que uno pudiera dar una pequeña opinión sobre ese tipo de forma, ¿no? ¿Hay muchas afinidades o hay...? Hay no, es bastante parecido. Son bastante parecidos. Son bastante parecidas. Sobre un ritmo de 6/8. Sí. Y eso, toda la parte occidental del país tiene mucha influencia, ese tipo de ritmo de 6/8, ¿no? Desde la gaita hasta los Andes, con los mismos pasillos. Van ese mismo patrón. Así los pasajes, las danzas venezolanas, sí, o sea, todo eso... Hay una cercanía muy grande con esto, ¿no? Así es. Interesante. Y en el plano ya sinfónico, ¿cómo aplicamos esos patrones rítmicos un poco, digamos, más rústicos, populares al patrón? Bueno, ahí entra en juego lo que popularmente uno llama el swing, ¿no? La orquesta tiene swing. Es increíble. Es una orquesta caribeña, una orquesta latinoamericana, sí, ciertamente. No tiene que ver con el tema, digamos, pero en parte sí. Hay que recordar que la orquesta ha hecho grabaciones, por lo menos la de Gilberto Santa Rosa, salsa sinfónica. Los ritmos caribeños a veces son un poquito más, digamos... Sí, son intrincados. Más intrincados, la orquesta. Así es. Muy, sin ningún problema se hizo esa producción. Sí, el tema con los ritmos latinoamericanos es que normalmente responden a patrones subyacentes rítmicos, como la clave, por ejemplo. Okay. Y para lo que normalmente uno podría considerar en el mundo académico global, entender el poderle sacar partido a los contratiempos, a la síncopa, es una cosa que solamente orquestas como la Orquesta Sinfónica de Venezuela puede hacer con la maestría que lo hizo. Pues. Claro. Si no quiere decir que otras orquestas no tengan la posibilidad, que la orquesta responde rápido, porque eso es importante para cuando se trabaja sesionalmente de grabación, la respuesta es importante, por los costos de producción. Es importante que los músicos, artistas respondan rápido a lo que hay que... Claro, menos horas de grabación, menos alquiler de estudio, micrófono. Bueno, tú sabes de eso bastante. Porque, un poco, sí. Medio, ¿no? Sí. Yo también lo preguntaba porque el repertorio ecuatoriano no es precisamente un repertorio muy frecuente en las salas de concierto. Tampoco es de los géneros más populares de la música latinoamericana, si lo comparamos por ejemplo con el tango, con la samba, el mismo joropo venezolano, la misma gaita venezolana, quizá la música ecuatoriana o de esa latitud, del altiplano, de los Andes, está un poco más en claroscuro que estos ritmos más solares, digamos. Claro. Entonces, por eso preguntaba también si esa dificultad por la infrecuencia o por la poca frecuencia resultó efectivamente eso, una dificultad para la orquesta, o si la orquesta lo recibió o se adaptó muy rápido a ello. Ya me lo has dicho que sí, pero me gustaría que contaran un poco qué experiencia tuvieron. Sí, claro, por supuesto que la orquesta tiene esa habilidad de responder rápidamente a todos los estilos y ritmos. Por supuesto que hay como una curiosidad de conocer la música ecuatoriana. Ajá. Y creo que eso es parte de la intencionalidad del maestro Castro. Ajá. Es tratar de que se conozca la música ecuatoriana, de la mitad del mundo, como dicen ellos, y que aparezca en el escenario internacional, y de aquí del sur, de Sudamérica, Latinoamérica en general, para dar a conocer pues las posibilidades que ellos tienen o que ellos ofrecen, ¿no? Eso es importante. Sí, fíjate que ellos incluso actualmente tienen mucha expectativa con el resultado, porque realmente lo que tú dices es una gran realidad de la música ecuatoriana. No quiere decir que allá no estén ocurriendo cosas importantes, pero la música no se ha internacionalizado por pienso yo que de alguna manera por la forma en que se ha abordado y que ha hecho que se convierta en un suceso local. Okay. Al maestro Castro tomar la decisión de hacer esta alianza musical con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, pues inmediatamente exponenció la necesidad de un resultado que estuviera a la altura incluso de la misma Orquesta Sinfónica de Venezuela. Entonces, la música cobró una dimensión internacional de inmediato, pues, ¿no? Fíjate que incluso en el mismo Ecuador hay una expectativa grandísima de que qué ocurrió con el resultado a nivel de los albazos, qué ocurrió a nivel de las bombas, que la Orquesta Sinfónica de Venezuela interpretó muy bien, porque bueno, es eso que dice el maestro Pedro, es música que aunque no es exactamente igual a la nuestra, hay un, hay, digamos, una línea conductora que es propia de los países andinos, ¿no? Claro. Y que de alguna manera nosotros vemos reflejada en parte de nuestros propios ritmos, ¿no? Yo, como estudioso de los ritmos, entiendo que muchas veces la variación de una corchea de en uno de los golpes, el cambio de tocar quizá en un tambor el cuero o tocar la madera, ya hace que el ritmo cambie de nombre, ¿no? Claro. Incluso a ese nivel de sutileza. Pero la orquesta, como dije al principio, estuvo a la altura del compromiso y más. Entonces, la felicidad de Juan cuando escuchó el resultado, él se imaginaba una cosa grande, una cosa grandiosa, pero lo que escuchó y apreció cuando estuvo acá, bueno, y varias veces lo vi con los ojos. Superó sus expectativas. Sí, lo vi con los ojos, sí, tú sabes. Llenos de emoción. Llenos de emoción, exactamente. Así es. Yo quisiera conversar también un poquito este disco, además de la Sinfónica Venezuela y además del maestro Castro Ortiz, ¿tiene algunas otras entidades detrás que lo apoyan, que están trabajando en la producción o que han patrocinado, avalado el proyecto? Sí, bueno, creo que por la parte, además del esfuerzo individual del maestro Castro, porque se hizo una inversión para esta producción, yeah, también tiene el apoyo de las autoridades del gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de la Cultura de Ecuador. Entonces, ellos quieren promocionar, es una política que va dirigida a proyectar los artistas ecuatorianos. Y eso nosotros con mucho gusto estamos participando. Y además que esta grabación va a abrir la puerta de que otros artistas ecuatorianos también quieran participar conjuntamente con la Sinfónica, claro, en otros proyectos. O sea, eso es muy importante. Sí, no es habitual conseguir en una institución tan noble y de tanto nivel como la Orquesta Sinfónica de Venezuela, conseguir instituciones de ese calibre que estén prestas a recibir proyectos como estos, pues. Claro. Y más abordados de la manera en que lo hizo la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Yo creo que esto va a dar pie a muchas cosas. Incluso, bueno, como te comento, en Ecuador hay muchas expectativas. Y yo estoy seguro que este va a ser un disco galardonado, sin duda alguna, por la dimensión de todo el trabajo que se hizo. ¿El disco ya tiene título, un título particular que denote este esfuerzo y esta magia de la que ustedes están conversando? ¿Cuándo creen que el disco estará ya disponible para el público? Háblanos un poquito de ese intríngulis un poco más técnico. Sí, fíjate, yo creo que el disco va a estar entre octubre y noviembre ya al aire. No obstante, se está ya trabajando en lo que posiblemente va a ser su promoción, uh-huh, que incluye posibles giras. Bueno, yo quería que Pedro comentara eso, pero hay una posibilidad, sí, de... Realmente lo del nombre, yo creo que todavía no está definido el nombre, ¿verdad? No está bien. Sí, muchos sí, padres... Está todavía viendo cuál es el más comercial. Muchos padres, digamos, incluso, ¿no?, esperan que el niño esté allí, a veces pasan días y después es que le ponen el nombre, así que por eso podemos preocuparnos a estar seguro o para decidir, porque no es fácil colocar el nombre a una criatura. Así es. Sí, lo que sí han hablado ellos es que es la nueva era de la música ecuatoriana, sin que ese sea el título definitivo, claro, es más o menos el aire que está respirando. Hasta ahora se está tratando de después llegar a acuerdos para que la presentación del disco se haga de manera, digamos, binacional. Binacional. Se haga en Ecuador y en Venezuela. Qué bien. Con la presencia de la Sinfónica Venezuela. ¿Y allí es donde estarían incluidas esa idea de las giras, posiblemente? Sí, por supuesto. Quizá abrir una puerta abre otra, digamos, en el sentido de que, claro, pudiéramos de repente ir a otros países vecinos, ¿no? Porque también es bueno mencionar que la orquesta está cumpliendo 85 años, claro, este año. Y todas las producciones y todas las participaciones de la orquesta están dentro de esa celebración, ¿no? Claro. Entonces, una gira pudiera ser algo interesante para celebrar, inclusive la Orquesta Sinfónica Venezuela, ya por los años 50, si no me equivoco, hizo una gira latinoamericana que a nosotros nos gustaría reeditar, ¿no? Sería muy interesante, claro, como parte de esta celebración. Claro. Sin embargo, si no se pudiera en esta temporada, siempre va a haber la oportunidad de que se puedan lograr giras y muy importantes como las que ya ha hecho la Sinfónica Venezuela. Así que es importante mencionar eso, de que todas estas producciones y todas estas participaciones de la orquesta están enmarcadas dentro de la celebración de sus 85 años. Claro, hablando de eso, maestro González, ¿qué cosas nos tiene de aquí a diciembre la Orquesta Sinfónica Venezuela preparadas en su plano ya de claro, orquesta sí, de conciertos? Por supuesto que la orquesta, además de hacer estos trabajos sesionistas muy interesantes, claro, sigue con su trabajo académico, porque es la fase fundamental pues, claro, con la que se inició, y resguardando pues la memoria del maestro Sojo y de todos esos músicos que crearon esta formidable institución, ¿no? Claro. Que tiene 85 años ininterrumpidos pues, generando música académica y de todo tipo, y dando a conocer nuestros valores musicales a todas las generaciones de venezolanos que han tenido la oportunidad de escucharla. Nosotros para la segunda mitad de este año tenemos varias producciones. Inclusive tenemos dos grabaciones todavía pendientes. Ah, qué bien. Que pudiéramos nombrar algo ahorita con el Emaro. Y también, digamos, nuestra programación habitual va a comenzar con el trabajo que, digamos, tenemos un proyecto bandera que se llama la OCB en mi escuela. Ajá. Y ahora comienzo de la actividad escolar, vamos a hacer varias presentaciones con grupos de cámara o con... inclusive la orquesta completa, pero nosotros digamos que es un proyecto que lo hacemos en conjunto cuando lo hacemos en el Teatro Teresa Carreño, que es nuestra sede permanente. Lo hacemos en conjunto con el Teatro Teresa Carreño, que también tiene un plan dirigido a niños que se llama Los Niños, el Teresa Carreño va a la escuela. Exacto. Pero realmente los niños van al teatro, nosotros hacemos una presentación didáctica. Y luego esos niños hacen un recorrido por todo el teatro. Qué y bien. Conocen todo lo que compone un teatro, cómo se hacen los montajes y todo eso. Es un trabajo muy interesante que nosotros complementamos con la ida a las escuelas. O sea, nosotros vamos con distintos grupos de cámara a las escuelas a estimular a los niños pues, a que conozcan lo que es son los instrumentos, lo que es el ambiente musical, qué es la profesión de músico, que existe y que puede ser modo de vida. Claro. Para el que tenga un talento artístico. Y en este país, exacto, además. Exactamente. Entonces, la música es tan importante. Claro. Y seguidamente de ese del final de septiembre vamos a tener Los Martirios de Colón en una coproducción con el Teatro Teresa Carreño. Esa va a ser dirigida por César Iván Lara. Qué bien. Y va a ser interesante porque es una obra que atrae mucho público, es además muy agradable, ¿no? Es una obra que estrenó la Sinfónica. Y estrenó la Sinfónica, ¿no? Con el maestro Federico Ruiz. Con el maestro Federico Ruiz. Exactamente. Y creo que la dirigió Sangre y Beni en su primera. En ese momento, Así es. Seguidamente viene otra producción, coproducción con el Teatro Teresa Carreño, que es El Pájaro de Fuego. Que ya es una producción con el ballet. Claro. Todo eso ya es entrando en noviembre y digamos que es muy importante porque es un ballet realmente interesante que creo que no deberían perderse esta coproducción, ¿no? Por supuesto que están las futuras grabaciones que ya están prácticamente definidas. Sí, exacto. Háblanos un poquito de ellas, Gildemaro, por favor. Mira, esto de la Orquesta Sinfónica como sesionista va lo para que largo. Puedas, porque posiblemente sí. Te compongo un compromiso a veces. No, pero voy a adelantarte de algunas cosas. Gracias. En principio, en lo que queda de año, vamos a tener dos producciones con artistas brasileros. Una de música sinfónica, donde vamos a tener dos solistas, un pianista y una violinista. Es conciertos para piano y orquesta, concierto para violín y orquesta. Viene a dirigirlo un maestro brasilero y viene talento de Brasil que se va a integrar con la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Esa es una de las producciones. La otra es todo un desafío para todos porque es un sexteto de jazz con la Orquesta Sinfónica. Qué bien. Y una coral. Que estimamos tenga por lo menos 40 personas. Wow. Entonces, estamos en el reto logístico pues de poder hacer esta captura, manteniendo los matices propios de la interpretación y esa mezcla, esa fusión tan interesante que va a significar el jazz con el mundo sinfónico y una coral, pues, ¿no? Eso a nivel de producciones para este año, ¿no? Sí, tenemos una pequeña gira por ahí, por los lados del Tucuyo. Sí, también. Estamos invitados. Sí, Sí, y, no, prontamente, no, centro de Venezuela. Sí, así que eso es a mediados también de noviembre, de finales de octubre, noviembre. Y por supuesto que no hay que dejar afuera el tradicional cascanueces. Exactamente. Que digamos ya es parte de la tradición navideña de la caraqueña, exactamente. Por supuesto. Este año creo que va a haber algunas sorpresas interesantes, pero no porque están en la celebración de los 20 años del montaje. Del primer montaje aquí de cascanueces del maestro Nebrada, ¿no? Qué bien. Y entonces digamos que hay que esperar que se defina, a ver si se dan una serie de sorpresas esa celebración. Esperémosla entonces a nosotros en este programa y al público en general les encantan las sorpresas. Así es. Vamos a retornar por unos minutos al tema de nuestro programa, que es el disco que estamos grabando, porque vamos a escuchar una segunda primicia, un segundo adelanto. Esta pieza por la que Pedro Alfonso me regañó hace un momento de que yo la nombré, fue adrede no nombrarla, porque justamente la vamos a ofrecer en este momento. Es el pasillo Si No Estás. Si me gustaría que antes de que la escucháramos de nuevo y nos hicieran ustedes una pequeña introducción, esta pieza, quién la compone, cómo es la participación del maestro Juan Castro en ella y la orquesta, cómo trabajó la misma. Okay, bueno, fíjate, este tema fue un tema galardonado el año pasado en Ecuador, con uno de los premios de composición más importantes de allá. Era realmente una obra hecha para piano, voz y un quinteto de cuerdas, que pasó luego a ser, parte de este repertorio sinfónico ecuatoriano, pues, ¿no? Este tema, lo que van a escuchar es la versión instrumental. Ajá. Pero va a tener una versión con voces. En este momento, dentro de las cosas, de las tareas pendientes, se está definiendo quién va a ser el artista que va a interpretar. Que va a cantarla, sí, porque tiene una versión cantada y ambas versiones van a estar en el disco. Ah, qué bien. Va a estar la versión instrumental y va a estar la versión interpretada, que bueno, que ya en esto está, digamos, más de lleno el Ministerio de Cultura ecuatoriano, porque quieren que sea representativo, pues, la persona que lo interprete. Claro, y se está debatiendo entre un cantante bastante conocido de allá y dos chicas, una maestra dentro del mundo académico lírico y otra que está, digamos, nueva generación, que ha venido haciendo, digamos, jazz y todo ese tipo de cosas. Creo que finalmente también puede ser que ese dueto ocurra, ¿no? Qué bien. Entonces, nada, es un pasillo, además, muy lindo, dedicado, pues, de alguna manera a lo que es la conducción melódica propia de Ecuador, que para aquellos que hayan tenido oportunidad de escuchar música notarán que siempre es un poco triste. Ellos hablan a veces de que incluso las melodías son un tanto sumisas, porque siempre el ecuatoriano estuvo bajo esclavitud, dominado y todo aquello, y su música tiende a ser un poco melancólica, pues, exactamente. Sí. Eso es lo que vamos entonces vamos eso a es lo que escuchar. Más o menos vamos muy bien a entonces vamos a proceder ya para ir cerrando el programa, después nos despedimos tras escucharla. El pasillo Si Tú No Estás, o Si No Estás, que es obra ganadora del concurso nacional del nuevo pasillo ecuatoriano del año 2014, con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, dirigida por el maestro Alfonso López Choyet, y con la participación al piano de Juan Castro Ortiz. Si No Estás. Thank you. del compositor Juan Castro Ortiz, su obra ganadora del concurso nacional del Nuevo Pasillo Ecuatoriano en el año 2014, Si no estás, con el propio Juan Castro Ortiz al piano y la Orquesta Sinfónica de Venezuela, dirigida por Alfonso López Chollet, en este disco que está produciéndose y del cual acabamos de darles esta primicia o adelanto del mismo por nuestro programa Tema con Variaciones. Estamos ya despidiendo el programa con nuestros invitados Pedro Alfonso González, presidente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y el maestro Ildemaro Álvarez, productor de esta grabación. Doy un par de minutos para que ellos despidan y conversen un último coletacito de todo esto que hemos... Sí. Bueno, Ainar, agradecerte nuevamente por la invitación a este importante programa. Bienvenido. Y queremos que invitar al público pues, a estar pendiente de esta segunda temporada del año a todas las producciones que la Orquesta Sinfónica de Venezuela va a realizar y va a estar presente en el Teresa Carreño. Y invitarlos a que estén pendientes a las redes sociales, ya las vamos a mencionar. Exacto. Y agradecer pues al pueblo venezolano el apoyo que le han brindado en estos 85 años a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, Patrimonio Artístico de la Nación, protagonizando la historia musical de Venezuela. Correcto. ¿Y Ildemaro? Bueno, yo lo que tengo que agregar es que todos aquellos que estén escuchando no pierdan la oportunidad de disfrutar de todo lo que nuestra Orquesta Sinfónica de Venezuela hace. Yo, que he tenido toda una carrera musical y soy, bueno, aparte de músico, melómano, verlos tan de cerca, hacer sus trabajos, articular lo que hacen, me ha convertido en un fiel admirador de ellos. Así que no pierdan esta oportunidad, acérquense al teatro y cada vez que la Orquesta Sinfónica de Venezuela se presente, no dejen de asistir. Vale la pena estar allí. Muy bien, muy bello mensaje. Las conexiones en las redes sociales que están tan de moda y tan candentes hoy de nuestra Orquesta Sinfónica de Venezuela son las siguientes. Su página es www.osv.org.ve. En Facebook la pueden encontrar como Orquesta Sinfónica de Venezuela en la página de Facebook. A través de Twitter lo tenemos con @SinfónicaDeVenezuela, ZLA, Sinfónica de Venezuela abreviado, @SinfónicaDeVSLA. Y el blog de la Sinfónica de Venezuela se encuentra www.sinfonicadevenezuela.wordpress.com. Son las maneras de conectar en las redes sociales con nuestra orquesta decana de 85 años. Nosotros no nos queda más que despedir nuestro programa, agradecerles a nuestros invitados por haber departido con nosotros y a ustedes por oírnos del otro lado del dial. Aquí estamos como siempre, José Vicente Gamboa desde la gerencia de programación, Raúl Sánchez en la cabina de grabación y edición y quien se complace en hablarles a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este espacio, Einar Goyo Ponte. Nos despedimos hasta el próximo domingo, donde tendremos otro interesante programa sobre música académica, sobre música universal, que es la que nos ha conectado aquí todos los domingos. Hasta luego. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.